Ya. Alicia Dura, aquí 2003. Para toda la gente que escucha hip hop, que se siente hip hop, para todos los raperos presentes. Yo, yo. En la casa, 2003, Alicia Dura, otra vez. Nueva era, nueva sobre escuela, urbana, yo, en la calle para la gente aquí, represento toda la semana de la ajá, calle, ajá, para nuevamente, ustedes. Nuevamente, Malicia Dura, yo, 003, 2003, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, ajá, yo, yo, ajá. Sobre todo si tu urbana en la calle de 7 para veo niños traficando toda la semana y con rabia me paro acá en el frente. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que piensa la gente? El padre en cantina alcoholizando todo el día. Piensa en tu problema sin encontrar una salida. Familia destruida con maltratos y heridas. La puerta está abierta, el escape se aproxima. El chico de solo 10 años entraba a la calle justo ese año y comenzó a llevarla a ser el rey de su barrio. Y en la calle lo llamaba el chico de mi barrio. En la calle lo llamaba el chico de mi barrio. En la calle lo llamaba el chico de mi barrio. En la calle lo llamaba el chico de mi barrio. Fue todo esto, tu vida cambió. Perdió el dolor y su vida la entregó. La calle estaba lista de las drogas a podero. Comenzó a llevarla siempre en su bolsillo. Grande cantidad de polvo blanco y un olillo. El revólver al costado por si hay problema poner un tiro. Siempre acompañado de su droga y de su yesca. Siempre preparado para la revuelta. Nunca echa el pie atrás y de arma muy violenta. Todo lo que él quería era su madre, ya está muerta. Y en la calle lo llamaba el chico de mi barrio. En la calle lo llamaba el chico de mi barrio. De tantas almas que tomaba a diario, tanta gente que daba su despedida. Yo. Pues la droga los poseía y en la calle lo llamaba el chico de mi barrio. De tantas almas que tomaba a diario, yo, tanta gente que daba su despedida. Pues la droga los poseía, esta vida le ha quitado todo lo más preciado y junto con esto el amor que le ha quedado. La calle es peligrosa, iba en busca de su rosa. La chica que él tenía era de la más hermosa. Pero al caminar, él no lo sabía. Un hombre en una esquina era la policía. Trata de arrancar y saca el arma que él tenía. Su tiro se fue lejos, era el último que poseía. El policía se abalanza y por el suelo rodaría. Y en la calle lo llamaba el chico de mi barrio. En la calle lo llamaba el chico de mi barrio. De tantas almas que tomaba a diario, tanta gente que estaba su despedida. Pues la droga los poseía. Y en la calle lo llamaba el chico de mi barrio. En la calle lo llamaba el chico de mi barrio. De tantas almas que tomaba a diario, tanta gente que daba su despedida. Pues la droga los poseía. Y en la calle lo llamaba el chico de mi barrio. En la calle lo llamaba el chico de mi barrio. El chico de mi barrio, loco. Gracias, man. Vale. Se respeta, loco. Se respeta. Ahora, cabrón. Desde que estoy aquí, yo me pregunto siempre a diario. Hay tantas tonterías que me quieren causar daño. Puñaladas por la espalda, me llueven a diario. Y mi hip hop callejero suena en todo el vecindario. Pasando un punto aparte, ya no es igual que antes. La violencia es demasiada, yo me refiero a la policía. Andan cabrón, angustiado, dispuesto a matar. Pero una movida. Niños muriendo, la gente sonriendo. Países en guerra, la agonía queda pena. Abrazando y destruyendo, es lo que nos queda. En realidad solo la muerte, es lo que nos espera. En realidad solo la muerte, es lo que nos espera. Alicia Dura 2002, mi hijo evolucionó bajo ritmos y efectos en una sola canción. Sale del corazón como volcán en erupción. Intercambio de opinión es una nueva visión. Noches oscuras dan cimiento a una nueva visión. Y lo ves en televisión y te mantienen tras la raya. Como una telaraña y no es el hombre araña. Son puras padañas para que tú veas y te callas. Tú ves si lo aceptas o tú ves si te engañas. Sepa yo vencedor y es el que llega a la batalla. Tú ves si lo aceptas o tú ves si te engañas. Sepa yo vencedor y es el que llega a la batalla. batalla. Abre bien tus ojos, ve más allá. Abre bien tus ojos, si tú eres capaz, el mundo se vuelve a tus pies. Calles y sueño, paso a paso y misterio. Poblaciones despobladas llenas de hambre, no es un sueño. Lo escrito libros, ahora no se ha cumplido, seamos serios. La maldad y la codicia, solo muertos no se entregan. Día a día, personas en vivo, llegan su alma a la mala vida. No ponen otra salida, presión y represión, un sistema quita vida. Sectores poderosos manipulando la educación a su antojo. Mi pueblo pierde cultura, se vuelve flojo. Que guarde en Sudamérica, si hay pobreza por montones. Se ríen en tu cara y tú ves si te lo imponen. Que guarde en Sudamérica, si hay pobreza por montones. Se ríen en tu cara y tú ves si te lo imponen. Abre bien tus ojos, ve más allá de lo que ves. Si tú eres capaz, el mundo se vuelve a tus pies. Abre bien tus ojos, ve más allá de lo que ves. Si tú eres capaz, el mundo se vuelve a tus pies. Abre bien tus ojos, ve más allá de lo que ves. Si tú eres capaz, el mundo se vuelve a tus pies. Abre bien tus ojos, ve más allá de lo que ves. Si tú eres capaz, el mundo se vuelve a tus pies. Vale, cabrón, ¿puedo dar la oportunidad de cantar?